Buenos días. Qué suerte la de Alejandro Guerrero de poder hacer su trabajo de campo directamente en casa, la oportunidad que he tenido, y qué suerte para nosotros también que nos lo haya mostrado y así. Él hace referencias muy claras, es lo que está más dimensionado en su trabajo, por tratarse de estudiantes universitarios, hace más referencias a una cuestión generacional. Yo quizá introduzca algunos matices, pero que de todas maneras nos ponen en primer plano un panorama nuevo en los estudios sobre cultura política, culturas políticas, en la perspectiva de la digitalización, en la perspectiva, diría yo, 2.0, ¿no? Pienso en lo que os ha contado Alejandro, quiero referir algo que me ocurrió, que viví o de lo cual secundariamente participé en Caracas en el año 2007, cuando nuestro querido amigo que no ha podido venir, Andrés Cañizales, nos invitó a hacer unas conferencias sobre Fujimori, lo que fue la dictadura de Fujimori en el Perú. Y fue justo en el momento en el cual había el referéndum para aprobar la nueva Constitución. 2007, que yo lo llamaría un momento 1.0, ¿no? En que todavía había pocas redes sociales, incipiencia de las redes sociales, pero sí una gran actividad por correo electrónico, y este seminario casi no se pudo realizar porque la mayor parte del alumnado y del profesorado de la universidad estaba movilizado a favor del no a la Constitución que proponía el gobierno de Chávez. Y efectivamente, cuando regresé al Perú, a los dos días fue el referéndum y el no ganó. Entonces, estamos ahora ante un nuevo escenario. El domingo pasado hubo elecciones en Venezuela y la victoria de Hugo Chávez ha sido holgada, y yo he estado siguiendo un poco los reportes que hay sobre el uso de redes sociales, el uso de Twitter, y parece que independientemente del apoyo que haya tenido Chávez, que ha sido real, por supuesto, ha habido un manejo inteligente e intenso del Twitter de parte del gobierno de Chávez, ¿no? Entonces, si yo asumo, es mi punto de vista, que puede no ser compartido, que el gobierno de Hugo Chávez no es precisamente un gobierno muy democrático, eso puede discutirse, es que hay que introducir matices en la materia, digamos, en cómo se da esta relación entre digitalización y democracia en países tan culturalmente heterogéneos como los de América Latina, ¿no? Y es dando estos ejemplos que quiero comenzar una reflexión, ¿no? Hablando en primer lugar de mi propio país, que es el Perú. En realidad, si bien el Perú es una república independiente y, digamos, formalmente democrática desde 1821, la democratización de la población, la democratización real, ha sido un proceso muy lento, y que yo pienso que hasta los años 80 era relativamente incipiente, ¿no? El presidente Belaúnde en su primera elección fue elegido solamente por el 5% de los ciudadanos. Y bueno, esto se aceleró en los años 90, en mi opinión, con alguna relación concomitante con el desarrollo de la televisión, digamos, con la implantación de una audiencia nacional atenta, relativamente atenta. Y damos un salto de una década y constatamos que el desarrollo de la telefonía celular, digamos, del parque de líneas celulares en el Perú, es superior a la población del país, y esto en un periodo rapidísimo, más rápido que el de la televisión, que a su vez había sido mucho más rápido que el de cualquier otro medio anteriormente. Entonces, eso nos deja ante la certeza de que hay una serie de cambios que están ocurriendo y a los cuales yo me quería referir aquí también, ¿no? En el Perú hemos tenido elecciones generales hace un año y pico, hace un año y tres meses, y probablemente han sido las primeras elecciones en que se ha usado recursos 2.0 muy intensamente Facebook por los principales candidatos, pero especialmente por uno que fue un candidato casi improvisado, no improvisado, sino que surgió de improviso, pero fue quien quizá mejor utilizó las redes sociales y supo mejor dirigirse a su audiencia, a una audiencia que supo elegir como juvenil e instruida, y llegó a tener, para quienes estamos atentos a la escena política, un sorprendente 18%, ¿no? El señor Kuczynski, que es Pedro Pablo Kuczynski, que es un financista, ¿no? Es un financista muy, muy adinerado, que sería, digamos, el candidato prototípico de derechas, tuvo una audiencia muy grande. En cambio, la candidatura que terminó ganando, que fue la de Ollanta Humala, tenía un fuerte respaldo popular en poblaciones por lo general menos instruidas y probablemente, seguramente, con mucho menos uso de redes sociales, y sin embargo ganó la elección. Yo quiero hacer aquí una distinción específica sobre la manera en que progresivamente van ingresando a la 2.0 las poblaciones, y eso se hace de una manera muy progresiva, muy heterogénea y muy desigual, y que sobre la cual no podemos hacer generalidades si no hacemos trabajos de investigación empíricos que ya se vienen haciendo, pero pienso que se deben intensificar o deben aumentar, que pertenecen a la idea de, digamos, al campo de la cultura política. Esto me lleva precisamente a ir a un caso más extremo todavía relacionado con la realidad peruana. Howard Raymond ideó los conceptos de flash mob, smart mob, digamos, de muchedumbres que se pueden agrupar con una razón que puede ser gratuita simplemente por juego, como lo vemos, podemos ver en YouTube en muchas ciudades, o pueden agruparse también, y el ejemplo yo diría casi paradigmático lo veo en los indignados de la Puerta del Sol en Madrid,